Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos a las 17:06 en el estudio de Lambaré 873 de FM La Tribu, para tratar de hacer un programa que los pueda entretener de alguna manera y poder escuchar algunas cosas que quizás no las escuchen de la misma forma en otros medios o sí, pero bueno, de lo que se trata es de eso. Vamos a hacer un par de horas de radio hasta las 7 de la tarde. Así que quiero agradecer a la gente de La Tribu que estoy acá. Estamos con todas las medidas de seguridad, ustedes se darán cuenta porque mi voz sale un poco más oscura y tiene que ver eso porque tengo barbijo y estamos todos con barbijo, inclusive adentro del estudio. Bueno, agradecerle a Camilo, que en estos momentos es el que me está operando, y quería contarles algunas cosas. En diciembre, en realidad, uno si empieza a repasar historia o a escuchar, como me pasó a mí, que algunos programas de diciembre en estos 30 años que estuvimos en la radio, uno ve que han pasado cantidad de cosas, ¿no? Más allá de que el hecho sin duda más significativo del que pasó en diciembre entre el 19 y el 20 fue la rebelión popular, ¿no? Lo que algunos llamaron argentinazo, esa salida en la ciudad de Buenos Aires muy fuerte de la clase media con sus cacerolas, y también con repercusión en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, donde hubo cantidad de saqueos, y en otras partes. Recordemos, y después cuento algunas otras cositas que también fueron significativas en diciembre. Voy adelantando: la masacre de Floresta, tres chicos asesinados en la capital, en la votación de la ley antiterrorista hace hoy exactamente 10 años, el 22 de diciembre. Podríamos ir por el deporte, el fútbol, pero bueno, como hincha de Boca uno no festeja cosas que pasaron hace tiempo. Todavía estoy festejando las Gladiadoras, su último campeonato, y la Copa Argentina, así que no voy a decir que fue un famoso partido, que la primer Supercopa, que Boca elimina a River hace 45 años, bueno, eso. Pero me voy a meter un poquito en el 19 y el 20 de diciembre sin abrumarlos, ¿no? Con algunos datos concretos. Primero decir que la consigna fundamental era que se vayan todos, que se vayan todos. Yo creo que muchos no saben qué decir de este momento, porque en ese momento estaban y no podían caminar por la calle, ¿no? De derecha, de centro, de muchos lugares, los dirigentes políticos no podían caminar por la calle. Después, bueno, se daba que había muchos dirigentes que no los conocían, eso sí podían caminar. Yo personalmente, que estuve el 19 y el 20 en la plaza, el 19 salimos después de que se decreta el estado de sitio a la noche, tarde, salimos de San Juan y Boedo marchamos hasta Congreso. Cuando llegamos a Congreso, la idea era que se vayan todos, ¿no? Era echarlos a todos, a los peronistas, a los radicales, porque todos en esos momentos conspiraban contra el pueblo, porque todos nos acordamos de la Rúa porque fue el responsable mayor de lo que pasó, ¿no? Hasta que renunció, pero recordemos también los gobernadores, ¿no? Que en su mayoría eran peronistas y que en sus provincias también mataron gente, ¿no? Ahora les cuento un poco eso. Y bueno, ese día, lo que recuerdo, el 19, cuando llegamos a Congreso, yo fui con mi mujer y con todos los compañeros y vecinos de vecinos del barrio, que no nos conocíamos, que nos habíamos juntado, seríamos, no sé, 500, 600, quizá más, y marchamos. Cuando llegamos, una represión feroz que ya venía de Plaza de Mayo, y ahí fue cuando matan a una persona que después murió agonizando en las escalinatas del Congreso, una imagen que se pudo ver muchas veces. Bueno, por supuesto que salimos corriendo. Y el día 20 yo estuve trabajando acá en FM La Tribu, en el móvil de La Tribu. A la mañana hubo otro compañero, si no me equivoco era Dante Báez, con Pablo, que era productor nuestro de Los Locos de Buenos Aires y que también manejaba, era chofer de la camioneta de La Tribu. Que bueno, ahí se ve la famosa escena que cuando la policía quiere reprimir a las madres y se suben a la camioneta de la radio y la radio se va. Bueno, yo llego después de esa escena y estamos toda la tarde ahí trabajando. Y en realidad la camioneta de La Tribu se convirtió más en rescatar a la gente que corría por todos lados. Y no me quiero olvidar de Claudia Ferro, que está desaparecida desde el año 2016. Que me acuerdo que nos encontramos ahí, había una represión feroz, nosotros con la camioneta habíamos ido a cubrir lo que pasaba y después, bueno, la camioneta volvíamos para atrás junto con los motoqueros, volvíamos a ir, es decir, estuvimos muchas horas en la plaza hasta que yo después me vine al programa. Bueno, ¿qué vi los dos días? Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires vi clase media con cacerola, la misma gente, porque pasó también en San Juan y Boedo, que con excepciones del caso también, como era mi caso, pero era más o menos la misma gente que caceroleó en el 8 de noviembre del 2014 en contra del kirchnerismo, ¿eh?, y de la corrupción, la misma gente. En ese momento era gente que en general se les habían quedado con los ahorros. Bueno, hubo 39 asesinados, 11 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 7 en la ciudad de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 1 en Río Negro, 1 en Tucumán. Hay algunos sin datos y 2 en Corrientes. Fíjense ustedes que donde más muertos hubo fue donde las policías reprimían las policías locales. Acá en la ciudad reprimió la federal, la ciudad no tenía policía en esa época, hubo 7 muertos y las policías locales, como la de la provincia de Buenos Aires, que la provincia la manejaba el peronismo, con Rucau a la cabeza, tuvo 11 muertos. Santa Fe, que la manejaba Reutemann, también el peronismo, 9 muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los gobernadores reprimían, porque más allá de que el peronismo después se dio cuenta que podía sacar ventaja de esta rebelión popular, y fue así porque Duhalde terminó gobernando 2 años y pudo hacer todos los desastres que hizo, inclusive llevar a una pobreza todavía mayor de la que había, las provincias, la cosa... no tuvo la repercusión que tenía acá, pero fueron represiones terribles. Y yo me acuerdo en ese momento, al poco tiempo, hablar con gente en Santa Cruz, con docentes, acá en el aire de la radio, con docentes, trabajadores, petroleros, docentes del Estado, que nos contaban que los caceroleros en Santa Cruz llegaron a 10 cuadras de la casa que estaba al frente del gobernador Kirchner, porque Kirchner ya aplicaba la famosa represión tercerizada, que después la aplicó en todo el país cuando fue presidente. Es decir, no mandar tanto a la policía, que la policía cumpliera un rol menor, y mandar grupos como gente de la UOCRA, de sindicatos, a que le pegaran en ese caso, a los caceroleros, que también era clase media de Santa Cruz, que le habían sacado con el corralito, no le permitían sacar sus ahorros. Bueno, algunas cifras, porque muchos dicen, a mí me han dicho en este programa, cuando digo que la situación económica ahora es igual o peor que en ese momento, muchos no me creen. O me dicen, está diciendo una barbaridad, bueno, por eso vos te tenés que dar cuenta, la gente ahora no sale porque no está tan mal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué hoy no hay movilizaciones, salvo contra el Fondo Monetario Internacional, o la que se recordó el 19 y el 20 de algunos sectores de la izquierda? Bueno, los datos que yo tengo, habiendo hablado con gente de las organizaciones sociales, bueno, las organizaciones sociales que responden al gobierno, Corriente Clasista y Combativa, UTEP, Somos Barrio de Pie, esas no se movilizan porque vienen siendo asistidas desde siempre. Como eran asistidas también por punteros en algún momento en el peronismo, antes de lo que pasó en el 2001, porque ahí hay un punto de inflexión con el tema. Hasta ahí no había planes, había sí atención con comida para comedores, todo que manejaban los punteros con el peronismo, y había grupos que ya se habían formado, hablo en el 2001, en el 95, grupo de desocupados que hacían movidas, como por ejemplo una movida que nosotros cubrimos en la tribu allá en el 95, que fue la ocupación de la intendencia de La Matanza para pedir comida. Pero bueno, ahora los sectores, volvamos ahora, y disculpen el desorden por ahí, pero es porque uno quiere contar todo y por ahí no da el tiempo. Volvamos ahora. Hace una semana atrás había cantidad de movilizaciones pidiendo comida, pidiendo nuevos planes, todo. Esas movilizaciones, inclusive de sectores que no eran afines al gobierno, las organizaciones sociales afines al gobierno, recordemos, ningún tema, no se movilizan, se movilizan para festejar y otras cosas. Pero las que no, como el Polo Obrero, el Movimiento Sin Tierra, MTD, FOL, bueno, todas esas se movilizaron y llegaron a un acuerdo en desarrollo social y también en esas movilizaciones, que les iban a dar más planes sociales entre ahora y febrero, y les están mandando alimentos, por lo menos ese es el dato que tengo yo, así que por eso está todo calmado. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el 2001, cuando estalla todo, la pobreza, la última medición había sido de julio, 35%, y en octubre la medición que daban alternativas, porque el INDEC mide cada 6 meses, daban alrededor del 42-43%, en los datos. Hoy las mediciones alternativas, como las de la UCA, dan 44%. Es decir, la pobreza hoy es mayor que la de diciembre del 2001. Pueden chequearlo todo esto, pueden chequearlo. Datos oficiales, la última que tenemos es del 40,6, que fue en julio, y en el 2001, julio del 2001, era 35,2. Esos son los datos oficiales. Ahora, los datos alternativos de después, hoy nos dan casi el 44% hoy, y en esa época daba más o menos 42-43. Así que eso es lo mismo. La deuda externa, Menem había dejado 121.000 millones, prácticamente había duplicado la que le dejó Alfonsín, de 65.000 millones de dólares. Deuda externa, deuda total, deuda externa y deuda, lo que era la deuda pública. Es decir, que prácticamente la había duplicado. Pero a su vez, esa deuda externa que había dejado Menem era el 53% del Producto Bruto. Hoy la deuda externa, mejor dicho, toda la deuda privada sumada, juntando todo, según los últimos datos, da 379.000 millones de dólares, es decir, 320 y pico mil millones que había en el 19 con los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario, más casi ya 30.000 millones de dólares que le agregó un poco más que le agregó el gobierno de Alberto Fernández. Así que la deuda externa hoy no solo es el triple, pero aparte de eso es más del 100% del Producto Bruto Interno, así que en deuda también hoy estamos peor. En desocupación, bueno, ahí no, ahí lo que daban los números era 21,5% de desocupación en el momento que echamos a De la Rúa, y a un tema, que no había planes sociales, entonces no había gente que en realidad no está ocupada, que se le da un plan social que no le alcanza, por supuesto, para cubrir sus necesidades básicas, pero tiene ese plan social. Hoy recordemos que hay mucha gente que la consideran como ocupada, que gana entre 15 y 20 mil pesos al mes. Así que esa situación era más o menos muy parecida ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, esto sería multicausal. Uno no puede hacer una apreciación y decir, bueno, es solamente porque no gobernaba el peronismo. Eso es una de las cosas. Cuando gobierna el peronismo, los ajustes son más fáciles. Recordemos que en el 2002 no hubo movilizaciones, bastantes. Recordemos la que asesinan a Costec y Santillán, estaba Duhalde, pero ya no, nadie lo volteaba a Duhalde. Duhalde se va después de 2 años de gobierno, cuando ya tienen acordado que otro peronista lo va a suceder. ¿Se acuerdan que hacían casting? Estaba De la Sota, Reutemann, al final terminó Kirchner. Así que es verdad que cuando hay el peronismo controla más. Pero esa es una de las alternativas. La otra, ¿cuál era el otro tema? Y el otro tema era que los punteros le soltaron la mano a mucha gente que le daban comida. Es decir, el asistencialismo que tenía el peronismo, que hizo que durante 10 años Menem entregara todo lo que había que entregar, privatizara todo, que hiciera la desocupación, todo, lo contenían con los punteros políticos. Ahí soltaron la mano y fue parte del estallido. Y hay otros análisis que seguramente usted, que es más inteligente que yo, usted que escucha del otro lado, estará pensando en otros análisis. Yo quería contar un poco esto porque para explicar un poquito por qué en esta situación tan terrible que estamos viviendo, y que voy a insistir con esto es peor que el 2001 desde algunos puntos de vista, hay otros que no. Tenemos que agregar también que el gobierno de la Rúa era, aparte de ser un gobierno nefasto, había llegado solamente con el tema de que iba a combatir la corrupción. Tenemos que agregar que también había llegado diciendo que él iba a seguir manteniendo el 1-1 cuando todos sabíamos que eso era imposible. Entonces, lo que vimos en ese momento, Menem le pasa una bomba, de la Rúa le explota. Bueno, y después lo que pasó en el 2022 fue más nefasto, ¿no? Llegó la pobreza al 60%, etcétera, etcétera. Bueno, esto quería decir. Y para cerrar este bloquecito, porque ya me quedé sin tiempo, una cosa. Recorriendo todo, el 22 de diciembre del 2011, es decir, a 10 años del 2001, se votó una ley nefasta, la ley antiterrorista, que le pusieron el gancho muchos que se decían progresistas, como por ejemplo Guado de Pedro, que me acuerdo la indignación que tenía Patricia Walsh, que era diputada, diciéndole a Guado de Pedro, ¿cómo vos podés votar esto? ¿Te das cuenta vos, hijo de un desaparecido, cómo podés votar esto? Bueno, Guado de Pedro, con la cara de hierro esa que sigue manteniendo y que cae bien en todos lados, votó, como la votó Carlos Heller, como la votaron tantos otros, una ley nefasta que se aplicó en algunos momentos para algunas cosas, que en general se le busca siempre la parte inconstitucional, pero bueno, una ley nefasta que votó el peronismo de Kirchner en el 2022. No olvidarse. Y le cierro con esto. Ayer, escuchando los programas de esa época, había una movilización el 23 en contra de la ley, que hacía toda la izquierda, fundamentalmente la izquierda y otros sectores progresistas que en esa época todavía no estaban cooptados por el peronismo. Y me dio risa porque me llegaron ese mismo día gacetillas de una movilización contra las rejas en el Parque Centenario. Se movilizaban contra las rejas, el gobierno ahí era de Macri, sectores de la Cámpora que estaban peleando porque pensaban que era lo más bárbaro que estaba pasando, eran las rejas del Parque Centenario. Cosa, inclusive hubo represión ahí, pero bueno, lo hicieron muy bien, la mandaron el mismo día para que la gente tratara de no movilizarse contra la ley antiterrorista. Pero igual fuimos todos, en realidad fuimos a la ley antiterrorista, y yo recuerdo haberles dicho a los compañeros que me decían hay que ir a la... que yo estoy en desacuerdo con las rejas, pero voy ahí, pero pónganla otro día, pónganla. Bueno, igual había mucha gente que estaba de acuerdo, las rejas después se pusieron. Bueno, sacame del aire, Camilo, vamos a escuchar. Esto es del año 91, hace 30 años, en que todavía los estudiantes se esmeraban por tener el mejor promedio. ¿Se acuerdan de eso? Y llevaban la bandera. ¿Se acuerdan que al que sacaba mejores notas lo premiaban? Pero ahora no los premian porque estigmatizan a los demás. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Bueno, El Estudiante, los Twists, con Pipo Chipolati y Daniel Melingo. ¡Vamos! Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. El latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. Vacío mi corazón, nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar, entonando una canción con orgullo y compasión. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Minutos nos mandan los familiares de los chicos asesinados hace 20 años en la masacre de Floresta el 29 de diciembre, que van a hacer el mismo día un recordatorio de estos asesinatos de Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Mataza. No sé, algunos grandes como yo se deben acordar que en una estación de servicio estaban viendo los chicos la televisión y un agente de seguridad que retirado, que estaba ahí custodiando el lugar, los mató a sangre fría porque dijo después que se estaban riendo de las cosas que hacía la policía contra los chicos. Pero que este hombre se llamaba Juan de Dios Velastiqui. ¿Qué nos dicen los familiares? Que van a hacer una misa en Nuestra Señora de la Candelaria en Bahía Blanca y Avellaneda, después van a pintar un mural y van a hacer un festival. No hay que olvidarse de estas cosas, como hablábamos al principio también del 19 y el 20. Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, está en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Hace un tiempo que no hablábamos. Hace un tiempo, es cierto, que no hablábamos. Bueno, yo quería llamarte por varias cosas. Una, ¿estás en Chubut todavía o ya volviste? Me volví hoy. Bueno, después si nos contás un poquito cómo viste la cosa allá. Pero quería primero, si puede ser de una manera lo más ágil posible, ¿qué fue para vos el 19 el 20 de diciembre? Supongo que eras muy joven ahí, estarías en el colegio, no sé. Pero, y recordar un poco que hicieron una movilización el día lunes, ¿no? ¿Qué fue para ustedes esto? A ver, no soy tan joven, che. Lamentablemente era más grande, no estaba todavía en el colegio, ya había regresado del colegio. Ah, bueno, pero en la universidad, bueno, dale. Claro, eso sí. Bueno. Lo que pasa, vos estás hablando con un hombre muy grande, entonces para mí, viste, de determinada edad para abajo son todos jóvenes. Claro, bueno, pero yo lo recuerdo muy bien, tanto el 19 como el 20, estuve los dos días. Sí. Y bueno, fueron jornadas muy, muy álgidas, obviamente. El 19, algo de sorpresivo. Algo, porque estaba el clima de estos días, era ya de casi, digamos, de algunos casi brazos aislados, pero sobre todo de un clima de mucha efervescencia en el conurbano bonaerense con los saqueos. Y estaban los ahorristas yendo en general a los bancos a reclamar por sus ahorros que habían sido expropiados. Entonces fue un tema importante, eso me parece, esta confluencia que se fue dando entre el sector de la clase media y los sectores de los piquetes, que bueno, dio lugar al famoso piquete y cacerola, ¿no? Como temas muy, muy, muy importantes, muy emblemáticos. Y bueno, cuando el decretó el estado de sitio de la Rúa, esa salida masiva, a mí me agarró en un local del Partido Obrero, tenía una reunión ese día de la noche, sí. Y salimos a la calle y había una verdadera multitud. Y el 20 fue un poquito distinto, porque nosotros ya teníamos previsto una marcha. La teníamos prevista desde hace un tiempo atrás. Entonces justo la marcha que teníamos prevista terminó siendo el 20 de diciembre. Y bueno, fue un combate callejero enorme. Que duró horas hasta que renunció de la Rúa, incluso después de que renunciara de la Rúa. La represión continuó y incluso continuó asesinando personas, ¿no? Los casi 40 asesinados que hubo ese día, la mayoría acá en la ciudad de Buenos Aires, se acuestaron en la Plaza de Mayo. Sí, ahí lo que yo vi, yo recuerdo que fui el 19, fuimos con los vecinos de mi barrio, viste, se armaban grupos en las esquinas, a mí me tocaba San Juan y Boedo, y de ahí marchamos al Congreso y ahí nos reprimieron. Y bueno, lo que vi el 20 trabajando, porque estuve cubriendo con un móvil, vi que a la tarde ya iba cambiando la gente, es decir, que ya había gente más organizada, ¿no? Más participación, digamos, más de algunas organizaciones, no muchos partidos políticos, pero más organizaciones. ¿Vos decías el 20 o el 19? No, el 20, el 20. Bueno, es que yo te decía, claro. El 20, nosotros habíamos convocado una manifestación, claro. Sí. Con mucha antelación, uh-huh. Que había sido resuelta en lo que se llamaba, digamos, la Asamblea Piquetera de la Matanza. Uh-huh. Y esa estaba prevista y fuimos como estaba previsto. Uh-huh. Y eso derivó posteriormente en lo que fue el 20 de diciembre. Uh-huh. Y ya teníamos previsto y fuimos como estaba previsto, al menos nosotros. Otros grupos se terminaron bajando. Yo me acuerdo muy bien, uh-huh, que sobre todo el sector de Delía y Alderete, que en ese momento estaba medio como junta, uh-huh, decidió no participar del 20 de diciembre, considerando que lo que estaba en marcha era un golpe dualdista. Uh-huh. Y no fueron. Uh-huh. Y nosotros sí estuvimos, y bueno, con nuestras banderas, con todo, obviamente, como estaba previsto ir a la manifestación. Uh-huh. Pero también se sumó muchísima gente que salía a laburar, uh-huh, muchísimos pibes de los barrios. Eso me parece que fue un tema dominante, ¿no? Ahí yo recuerdo lo de la Asamblea de la Matanza, eso había nacido allá por el 95, ¿no? No, esto fue un poco después, porque en 95 fue surgiendo. Sí. Un piquetero que tenía especialmente sus raíces en el interior, mm, que eran los pueblos que se iba levantando contra las consecuencias más brutales de la privatización. Claro. Mosconi, Tartagal, Cutralcó. Claro, pero no, vos sabés que yo en La Matanza ahora, de paso intercambiamos, porque yo en el 95 cubrí la toma de la Municipalidad de La Matanza. Recuerdo muy bien porque fue un año que fui movilero acá. Y había cantidad de grupos, entre los cuales sí estaba todavía la corriente clasista con Raúl Castel en ese momento. Claro. Me acuerdo del Toti Flores, que estaba en el MTD. Claro, bueno, pero en la que yo te digo, se armó, sí, en el 2001. Sí. Y fue una cosa muy importante porque fue una confluencia, sí, de diferentes agrupaciones que existían en un movimiento unificado. Uh-huh. Y eso permitió darle una especie de centralización a un movimiento de lucha que era bastante disperso en ese momento en el país. Sí, sí, era muy muy disperso porque estaba muy atomizado. Bueno, veníamos... bueno, yo recuerdo haber ido a marchas contra las privatizaciones, que éramos 200 personas, ¿eh? Que eso pues... también era un momento muy difícil. Bueno, ya que tomamos esto, vamos a trasladarnos al presente, Gabriel. ¿Por qué yo recién leía la macroeconomía de esa época? Y estaba mucho mejor que la macroeconomía de ahora, ¿no? Después, bueno, había otras cosas sociales. Todos, aparte, bueno, yo también, todos salimos en contra del gobierno de la Rúa, todos queríamos que se vaya, todos. Ahora, han manejado muy bien el clientelismo y el sostenimiento en estos momentos de las organizaciones sociales, y a su vez las organizaciones sociales que venían peleando han logrado algunas cosas, ¿no? Yo escuchaba a la gente del Polo Obrero el otro día decir que habían conseguido más planes, que habían conseguido más comida. Es decir, es como que este diciembre han logrado que no pase absolutamente nada. Bueno, lo que vos decís tiene todo, para todo un debate, ¿no? Porque ocurre lo siguiente, de un punto de vista creo que es macroeconómico general, lo que... Si uno quiere establecer la comparación, que es inevitable, y uno se pregunta, ¿el país está mejor o está peor que hace 20 años atrás? Ya el solo hecho de que esté igual sería gravísimo, uh-huh, porque nos estamos comparando con casi la peor crisis de la historia argentina. Uh-huh. Nos estamos comparando con cualquier momento, es decir, estamos comparando cuando el país tocó fondo. Y que 20 años después estemos más o menos igual... Depende, obviamente, hay qué parámetros se quieran medir. No, pobreza, medir. Por ejemplo, bueno, pobreza. Pobreza más alta ahora que antes. Claro, por eso. Creo que estamos en 40, y monedas, antes estábamos en 38%. Claro. Desocupación es más baja, sí, que antes. Pero porque no había planes, en esa época no se contaban como los planes trabajados. Claro, no, y espero que creció mucho, ¿no? En ese momento la desocupación era muy alta. Uh-huh. Lo que pasa es que en este momento, si uno ve las estadísticas del INDEC, lo que creció bastante... es gente con trabajo que busca trabajo. Uh-huh. Y la gente con trabajo que busca trabajo en general, ese sector de la clase obrera más precarizada, que busca otro trabajo adicional porque tiene un salario muy bajo, su jornada laboral es muy corta. Entonces, a veces las estadísticas cuesta compararlas. La deuda argentina ahora es mucho más grande que antes. Sí, mucho. Seguro. La triplica. Estábamos por eso, es 144.000. Cuanto a 350.000 ahora. Sí, un poco. Sí. Yo el otro día lo discutí esto en una mesa redonda que armamos en Parque Centenario con Claudio Lozano y Alejandro Berkovich. Uh-huh. Pero después hay una columna mía en Infobae que toca el mismo tema, salió el propio 20 de diciembre, que trato de comparar los números macroeconómicos y también sociales para mostrar que, bueno, se puede decir, si de un punto de general estamos, el país está fundido, es un país quebrado, un país empobrecido. Uh-huh. Y 20 años es mucho tiempo, no, claro. Es que 20 años no es nada. Uh-huh. Entonces esa es la conclusión, me parece más de fondo. Ahora, dicho eso, lo que vos planteás sobre el problema de la contención, sí. Es indudable que ellos han desarrollado, a través de una verdadera cooptación de los movimientos sociales, una especie de malla de contención. Uh-huh. Y vos lo ves ahora con que no solamente es la CGT, que ya hace mucho que está en esa política, uh-huh. Sino diferentes sectores sociales que pasaban a ser funcionarios del gobierno. Claro. Ahora, esto es un poquito que es contradictorio, porque por un lado, muchas de las cosas que podemos decir de pueblo obrero que se conquistó, uh-huh. Se conquistó con grandes luchas. Claro, sí, sí. Ahora, esas conquistas, también el gobierno las utiliza para que un sector de las organizaciones se sume al gobierno. Claro. Y esa cooptación, obviamente, sumada a la cooptación que tiene de la inmensa mayoría de las direcciones sindicales, generan, digamos, una política que le permite al gobierno, al menos transitoriamente, aplicar un ajuste. Uh-huh. Ahora bien, después te pasa que te viene Chubut. Claro. Si vos decís, yo tengo a... Ya hablé con Moyano, ya hablé con Daer, ya hablé con Grabois, ¿entendés? Sí. Tengo todo listo y de repente se te escapa la tortuga, claro. Y se te produce una poblada en Chubut de enormes dimensiones. Uh-huh. Entonces esa contención está lejos, pero muy muy lejos de considerarse perfecta, ¿no? Uh-huh. Uno podría hacer la parte. El pueblo argentino es un pueblo muy peleador y va a buscar la forma de superar las trabas que te colocan, por ejemplo... Una traba indudable es que si vos tenés un sindicato y tu sindicato patea en contra, es una traba, uh-huh. Para defenderte. Claro. Y esos problemas el pueblo argentino los enfrenta. Uh-huh. Claro. Ahora, claro, con lo que vos estás diciendo, también existe este tema que, para ponerlo de alguna forma, con Macri por ahí era más fácil, ¿no? Porque uno iba a una asamblea en ATE y por poner un gremio. Y bueno, todos contra Macri, si daba un 30% de aumento, le pedíamos un 40% porque estábamos todos contra Macri. Ahora es muy difícil, hay que ir a una asamblea en donde hay un sector que dice, no, paremos, no le hagamos el juego a la derecha, ¿no? Claro, es un poco y un poco, porque también acordate que con Macri, sí. La CGT fue muy cómplice de Macri. Sí, la CGT sí, pero no, por ejemplo, la CTA. Hoy este bueno, gobierno la alinea menos, las tres CTA. Menos, sí. Pero admitamos que... digamos, la CTA es, aunque tampoco yo creo que lo haya enfrentado a Macri como correspondía, sí. En mi opinión, incluso aunque lo hubiese hecho, yo pienso que no, insisto, la CTA ocupa un lugar marginal en el concierto del sindicalismo argentino. Uh-huh. Básicamente dirige CETERA y ATE y nada más. Uh-huh. Y pensar que ATE, aunque es un gremio importante, no deja de ser un gremio minoritario, porque en el lugar donde actúa... Hay otro, claro. Está UPCN. Sí, y SUTECBA también en algunos casos, claro. SUTECBA en el caso de la capital, gremios municipales, provinciales, o sea, es un gremio muy extendido nacionalmente, pero que en ningún lugar es mayoritario, ¿se entiende? O sea, es mucho porque está en todos lados, pero en ningún lugar está tanto. Que mucho abarca, poco aprieta, eso, uh-huh. Vale para qué, ¿no? Claro. Entonces, incluso aunque ATE hubiese querido, ahora la CGT estuvo muy con Macri, vos sabés que la CGT... firmó la reforma laboral con Macri. Uh-huh. Y después se frustró eso por las jornadas de diciembre de 2017. Claro. No, pero aparte sí, acompañó ya las reformas en varios provincias, ¿no? Como que se hicieron petroleros. Sí, bueno, petroleros, ni que hablar. Mata hace poquitos días, atrás con el propio presidente Alberto Fernández presente. Claro. Entonces, con Macri, yo creo que no fue que el kirchnerismo lo enfrentó y ahora no lo enfrenta el gobierno porque es parte del gobierno. Me parece que las jornadas de diciembre de 2017, que fue realmente un punto de inflexión, fueron en buena medida independientes de eso, del kirchnerismo. Y se sorprendieron ellos mismos. Y una vez que ocurrió, sí, esto lo escuché con Claudio Lozano el sábado, una vez que ocurrió, empezó un operativo diciendo, bueno, ahora va a haber 2019. No enfrentemos a Macri, sino pongamos todo el acento en las elecciones. Entonces tuvo 2 años que a Macri se lo dejó hacer. Uh-huh. Esa es la verdad. Uh-huh. Sí, está claro. Ahora, una cosita, ya que estamos en este tema y vos tocaste la reforma laboral. La palabra reforma siempre fue una palabra de la izquierda, ¿no? Y del progresismo, es decir, reformar. Es raro que un progresista sea conservador, no quiera reformar. ¿Por qué se dejaron robar esa palabra? ¿Por qué pensás vos que la sociedad, la izquierda, se dejó robar esa palabra y la utiliza el capitalismo? Hay que reformar. Claro, el capitalismo dice hay que reformar para ir para atrás, ¿no? Para sacarle derecho a los trabajadores. ¿Por qué no se pudo, como se hacía en otras épocas en Argentina, pelear por una reforma para mejor distribución de la riqueza para los trabajadores? ¿Por qué esas palabras se han escapado? Mira, nunca lo pensé. Entonces, viste, mi respuesta va a ser una respuesta improvisada. Sí. No te quiero mentir. Sí. Todo el mundo busca embellecer lo que hace, ¿no? Y si vos tenés un objetivo que es negativo para la mayoría, difícilmente lo puedas explicitar. Claro. Porque si lo explicitas, facilitas la tarea de denuncia que hacemos nosotros. Claro. Entonces suele esas cosas camuflarse lo suficientemente bien, porque aparte maneja los medios de comunicación y todo lo que vos ya sabes. Sí, sí. Entonces, la reforma sí es históricamente un tema de la izquierda, aunque la izquierda que se reclama a sí misma como reformista, como conceptualmente como reformista, hace mucho tiempo abandonó el terreno de las reformas reales. Ajá. Es decir, históricamente, en Argentina, pero en el mundo, el reformismo era considerado lo que se llama la socialdemocracia, ¿no? Claro. Esa socialdemocracia ya hace mucho dejó de internar la reforma y pasó a gobernar evidentemente para el capitalismo, uh-huh, y sus planes de ajuste. Eso lo hemos visto ya muchas veces. Por lo tanto, es un tema que la reforma como tal, el concepto de reformismo, fue perdiendo su sentido histórico. Uh-huh. Nosotros no lo retomamos porque no somos reformistas. Claro. Es que nosotros pensamos que hace falta la transformación de la sociedad de verdad, integral, y luchamos por el socialismo y no por reformar el capitalismo. Uh-huh. Entonces quizá la palabra reformista quedó ahí vacante, ¿no? Porque no es nuestro término, y los que sí lo defendían ya lo dejaron de defender. Ahora, sí, eso no quiere decir que nosotros no queramos reformas, me refiero. Acá se aplica eso de que quiere más puede lo menos, ¿no? Claro, claro. Aparte de ver en el mientras tanto, todos, en mi caso uno luchando queremos por la cambios, revolución, pero en el mientras... por cambios de fondo, claro, en el camino se pueden conseguir cosas. Es más, claro, te diría, la única forma en la actualidad casi de conseguir realmente algún cambio menor es con luchas de fondo. Uh-huh. Porque por luchas por algo menor no se consigue nada. Está muy claro, está muy claro. Gabriel, bueno, te traigo un poquito a la ciudad de Buenos Aires. Volvés ahora a ser legislador. Desde ya te felicito, no habíamos hablado antes. Dame un pantallazo de por qué van en la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que se ve que ya se ha acostumbrado a los grandes negocios inmobiliarios. ¿Cuáles pensás que son los temas fundamentales de la ciudad de Buenos Aires? Mira, los temas de la legislatura son estos negocios inmobiliarios, eso no cabe duda. Ahora, la ciudad tiene otra temática que no está abordada por nadie. Sí. Una gran temática con la vivienda, que es un gran tema, un gran tema, y que hace el problema de los alquileres, que hace el problema de la adquisición de viviendas, el problema de la urbanización de las villas, el tema de los derechos de los trabajadores, que habitualmente la legislatura no los quiere abordar, como si fuesen temas que no le competen a la legislatura, ¿no? Regresar al tema de enfermería que tanto hablamos nosotros, diferentes cuestiones muy de fondo que tendrían que servir para una mejora sustancial de la vida de los trabajadores y habitualmente no... Sí. Entonces, son temas que importan mucho. Lo mismo vale para cuestiones como la educación sexual integral de los colegios que no se dicta, ajá, que es un tema también que nosotros hemos trabajado mucho, que lo vinculamos siempre a la separación de Iglesia y el Estado, que son, digo, insisto, una temática que nadie la quiere abordar, nosotros sí. Uh-huh. Bueno, entonces, vos te das cuenta que es muy amplia la temática que tenés, de vivienda, de salud. Quiere decir que van a tener mucho trabajo, ¿no? Vamos a tener trabajo, lo cual está bien, porque aparte de la legislatura sigue teniendo una mayoría abrumadora que es contraria a eso. Uh-huh. Ahora bajó un poco, ¿no? Porque bajó el PRO, claro, pero subió los libertarios. Subió el Frente de Todos. Y los libertarios no son mejores que los del PRO. Y alguna gente del Frente de Todos también vota negocios, también ha votado. Bueno, no te olvides que siempre han votado todos, siempre. Claro. Bueno, Gabriel, y ahora, ¿cómo viste Chubut? Ya, Chubut es una verdadera rebelión. Sí. Una verdadera rebelión. Es impresionante lo que pasó, porque se paralizó toda la provincia. Uh-huh. Rawson, Trelew, Madryn, Comodoro Rivadavia, los pueblos más chicos, todos realmente participaron de una verdadera rebelión y se le puso un límite al gobierno nacional y provincial. Le digo nacional porque todo el mundo dice la provincia, que es la decisión del gobierno nacional de participar de este tipo de emprendimientos mineros es muy clara, que estuvo detrás de la decisión de Arcioni de motorizar nuevamente el proyecto megaminero. Uh-huh. Así estuvo en Madryn, por ejemplo, y la gente, como parte de... como parte de los de las manifestaciones, quemaban la imagen de Alberto Fernández y de Arcioni. Uh-huh. Me llamó mucho la atención, porque no había visto desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández que se queme su imagen de una manifestación. Ajá. Y fue la primera vez que yo lo vi. Uh-huh. Es decir que a veces la gente no lo votaba, pero quemaba una imagen. Ahí sí se lo hacía porque se lo identificaba como un representante de los intereses adversarios del pueblo. Claro. Entonces fue un hecho brutal, realmente me parece muy importante lo que se logró ahí. Y bueno, hay que estar atentos porque este tipo de cuestiones van a continuar, ¿no? Está muy claro. Bueno, veo que estás ahí muy ocupado, se escuchan muchas voces atrás, así que te voy a agradecer por la nota. No sé, ¿dónde estás? ¿Estás en...? No, estoy en el club con mi hijo, en San Telmo. Ah. Y bueno, la gente grita. Claro. Yo decía, claro, que juega al fútbol tu pibe. Juega al fútbol, sí. Ah, bueno. Lo traje al fútbol. Ah, bueno, es chiquito. 5 años tiene, 5 años. Ah, bueno. Bueno, esperemos que el chico que sea una astilla del equipo contrario al del padre, cosa que es muy difícil, pero bueno, por ahí puede ser. No va a pasar. Ah, no, ahí se aplica el autoritarismo. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias y felicidades, buen año, ¿eh? Lo mismo para vos, que la pases bueno, bien. Un abrazo grande. Chao. Bueno, hablábamos con Gabriel Solano. Bueno, aclaro, es fanático de River. Gabriel Solano tuitea a veces. Por eso, bueno, parece que ahí va a aplicar en lo que siempre se aplica autoritarismo, ¿no? Camilo, ¿vos qué opinás de esto? Más o menos. No, que él lo eligió democráticamente. Sácame del aire, dale. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Vecinos de SOS Caballito nos dicen que a partir de las 19 horas en Acoite y Rivadavia se van a concentrar en contra del Parque Lineal Honorio Pueyrredón. Este parque que van a sacar una mano de los carriles que van los autos para hacer un parque. Que hay alguna gente que está a favor, pero hay una cantidad de vecinos que están en contra y hoy van a hacer escuchar su voz en Acoite y Rivadavia. Bueno, y ahora cambiando de tema, Gonzalo Sanz Servino es delegado de ATE CONICET, investigador de investigadores autoconvocados. ¿Por qué estamos comunicados con él? Porque el día viernes hubo una jornada nacional de protesta y paro en el CONICET bajo el lema "Sin condiciones de trabajo dignas no hay ciencia digna". ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por nada, gracias a ustedes por difundir esta lucha. Bueno, contame un poco, ¿qué reclamos estuvieron haciendo el día viernes? Bueno, mira, nosotros venimos de un proceso de lucha de los trabajadores y trabajadoras de CONICET desde hace mínimo 2 años, digamos, se extiende más allá también, desde la época del macrismo, uh-huh. Porque venimos sufriendo fuertemente las consecuencias del ajuste. Uh-huh. Uno de los reclamos centrales que seguimos sosteniendo y que fue eje de la lucha en el último año y medio es la recomposición salarial para todos los trabajadores de CONICET, porque nuestros salarios vienen cayendo desde hace más de 10 años, ya sistemáticamente todos los años cobramos un poco menos que el anterior, y a eso se suman otros reclamos, el reclamo de un convenio colectivo de trabajo, el reclamo de derechos laborales para los becarios, en particular siempre en diciembre se actualiza la lucha por un aguinaldo, como los becarios no son considerados trabajadores, no cobran aguinaldo, uh-huh. Y después por otras cuestiones puntuales que se vienen postergando, por ejemplo, se ha prometido en la paritaria nacional de agosto un plus por función para todo el personal administrativo, el personal de gestión, uh-huh. Todavía no se ha cobrado, tendrían que haber salido en noviembre los pedidos de promoción, o sea, de ascenso dentro de la carrera de investigador de CONICET, y se ha informado que eso se postergaba por 6 meses cuando los pedidos de ascenso para muchos, para la gran mayoría de los que los piden, están esperando la resolución, que es un concurso que tarda casi un año, porque el ascenso de categoría implica un mínimo aumento salarial y para muchos compañeros y compañeras que están, digamos, con el agua al cuello, ese plus salarial que viene con el ascenso, con el cambio de categoría, es fundamental. Y que de repente te digan que lo postergan hasta junio, la verdad que son un montón de cuestiones, sobre todo con una gestión que muchas de estas cosas en campaña las ha prometido, convenio colectivo de trabajo, derechos laborales para los becarios, uh-huh. Y que no ha cumplido con nada de eso. O sea, hay un nivel de hartazgo importante. De hecho, hoy se armó una asamblea de urgencia porque habían prometido sí. Una serie de bonos para el personal administrativo y para becarios, y ahora, sin más, los dieron de baja, no los piensan pagar. Uh-huh. Entonces está todo el mundo muy alborotado por eso. Hoy hubo una asamblea que reunió al 10% del personal de gestión de CONICET, lo cual es una asamblea muy grande, más de 130 compañeros y compañeras, uh-huh. Que están reclamando al sindicato ATE CONICET un paro por tiempo indeterminado para que cumplan con lo que prometieron. O sea, uh-huh. Ni siquiera estamos exigiendo algo algo estrambótico, ¿no? La semana pasada prometieron que iban a pagar al personal de gestión un bono de 25 mil pesos y ahora dicen que no lo van a pagar. Uh-huh. Vos sabés, Gonzalo, que cuando yo me enteré que ustedes, bueno, concentraron el día viernes ahí en el polo científico, ¿no? Acá en Palermo, yo la verdad que traté de buscar a ver antecedentes de ustedes. Y lo que veo que el CONICET, todo lo que se habla del CONICET en todos los medios, parece otro país. Es decir, que los investigadores están mucho mejor que hace dos años, que han incorporado mejores investigadores. Es decir, hay discursos del presidente, discursos de Filmus, de todo el mundo. Y parecería que la cosa no es tan así, ¿no? Que tiene mucho marketing, o por lo menos muchos medios que no realmente no conocen lo que está pasando con ustedes, ¿no? Bueno, hay como dos realidades. Una realidad paralela en la que vive el gobierno nacional, las autoridades de CONICET, del Ministerio de Ciencia y Técnica, y otra realidad que es la que vivimos cotidianamente los trabajadores y las trabajadoras de CONICET. Y hay una distancia muy grande entre lo que se dice que pasa en un lado y lo que realmente pasa en el otro. Este gobierno ha hecho campaña sistemáticamente con una idea de revalorizar la ciencia, de darle a la ciencia un estatus que no había tenido en gestiones anteriores, y sin embargo, no es eso lo que vemos. Nosotros, el paro y la movilización que hicimos este viernes pasado, es el décimo paro que le hacemos a esta gestión, a este gobierno que se dice el gobierno de científicos. O sea, fíjate qué paradójico el descontento que hay acumulado entre los trabajadores que llegamos a esta situación. Durante, por ejemplo, la situación salarial, que fue un gran detonante de conflictos durante el año pasado, que de hecho dio lugar a la aparición de movimientos autoconvocados porque hubo mucha reticencia dentro de los sindicatos del sector alineados con el gobierno nacional en convocar y organizar la protesta del descontento de los trabajadores. Bueno, esos movimientos se organizaron en torno al reclamo de recomposición salarial porque durante 2020, con una inflación de 50%, los trabajadores de CONICET solo recibimos, igual que todos los estatales, un 7% de aumento. Solo 7% de aumento nos dieron el año pasado, cuando la inflación fue del 50%. Y veníamos de una caída salarial muy aguda, que las mismas autoridades de CONICET, del Ministerio de Ciencia y Técnica, habían reconocido. Esas son las dos realidades. Mientras la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y el actual ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, se la han pasado durante la campaña dando vueltas por todo el país, viajando, visitando institutos, centros, anunciando la inauguración de obras, de construcción de edificios. Bueno, lamentablemente, si siguen pagando estos salarios, esos edificios terminarán quedando vacíos, porque lo que estamos viendo es un proceso molecular de fuga de cerebros de muchos investigadores, becarios, personal de gestión, personal de apoyo, que se van del CONICET por los bajos salarios. Realmente con estos salarios, CONICET no puede competir con lo que se paga en el exterior, con lo que se paga en el sector privado, y mucha gente se está yendo del CONICET, muchos científicos están dejando el CONICET, dejando el país, en busca de un mejor salario, mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, porque el problema no es solo salarial, hay un nivel de destrato muy importante. De hecho, hoy acaba de salir un comunicado de ATE CONICET donde precisamente en relación a este bono que prometieron pagar y no van a pagar, se denuncia un nivel de destrato muy grande. Las autoridades prácticamente no reciben a los representantes gremiales, y hay muchísimos reclamos pendientes a los que no les dan bolillo. Está muy claro. Gonzalo, entonces, como vos decías, ahora lo que están es presionando al sindicato para que haga un paro, ¿no? Esos serían los próximos pasos a seguir. Exactamente. Hubo un pedido, una asamblea muy grande hoy, en donde se está reclamando a ATE CONICET un paro para acompañar al reclamo de los compañeros becarios y personal de gestión a los que se les prometió un bono que no les piensan pagar. Está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Otra vez hablaremos. Vos sos investigador de historia, ¿no? Soy del área de historia económica. ¿Sí? Claro, alguna vez te hemos consultado por alguna cosa de historia. Te mando un abrazo grande y te doy las gracias por habernos atendido. Un abrazo a ustedes y seguiremos comunicándonos. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Gonzalo Sanz Servino, delegado de ATE CONICET, de investigadores autoconvocados. Las cosas no son como a veces parecen que son, ¿no? Yeah. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Como lo viene haciendo durante muchos años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, presentó el viernes pasado en Plaza de Mayo el informe de la violencia estatal durante el año, ¿no? Los asesinatos, gatillo fácil, asesinatos en cárceles. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Martín Silla, referente de CORREPI. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Sí, militante, creo. Militante, que, bueno. En ese sentido intentamos que la referencia sea la organización y no las personas, pero gracias por el lugar que está, me dan y el lugar que me dan para hablar. Está bueno, militante. Bueno, Martín, nosotros queríamos charlar un poquito sobre qué dan los números, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusiones sacaron de estos números? Yo tengo algunos. Ustedes dicen que hubo 981 muertes en este año, el 2021, de las cuales la mayoría, 671, fue en cárceles y 209 de gatillo fácil. Quería hacer también unas comparaciones con otros años y ver cómo ven ustedes la situación represiva en la Argentina. Claro, te hago un par de aclaraciones. Lo que nosotros decimos son los nuevos casos, el número que vos das son los nuevos casos que... Exactamente, sí. Que fuimos subiendo, no son todos de este año. En lo que va del transcurso al día que hicimos el corte son 417 casos. Sí. Y sumamos en otros años más, que ahora no recuerdo, pero sobre todo sumamos 140 casos nuevos al 2020. Ajá. Lo que hizo que estos casos que subimos hizo que ahora la cantidad de... Hay un muerto cada 17 horas por el aparato represivo estatal. Uh-huh. Y la mayor cantidad se concentra casi en un 51% en muertes en lugares de detención o bajo custodia, porque ahí hasta en patrulleros. Uh-huh. Eso sería para... Las conclusiones que dan es que en este momento de aislamiento, donde tendrían que haber bajado los casos, si bien hubo, no en números, sino en porcentaje, bajó el de gatillo fácil, en números reales no bajó, y sí aumentó considerablemente el de lugares de detención, que pasó del promedio, que es casi 51, en la gestión de Alberto Fernández a un 68.5, 68.40 para ser exacto. Ajá. Bueno, números preocupantes, ¿no? Lo que ustedes dan. Nosotros hace un tiempo que hablábamos con otro militante de la organización y había creado algunas expectativas sobre con la entrada de Alberto Fernández, porque dijo se derogaron algunos protocolos que había del macrismo. Ahora, lo que dan los números no es mucho mejor a lo que pasaba con el macrismo, ¿no? No, en eso, en lo único que disminuyó fue que como la Policía de Seguridad Aeroportuaria no puede tener más el arma reglamentaria fuera de servicio, que es una de nuestras consignas urgentes, que todas las fuerzas de seguridad, uh-huh, el arma reglamentaria fuera de servicio no la puedan utilizar. Eso reduciría los casos de gatillo fácil en un 50%. Uh-huh. Bueno, de Policía de Seguridad Aeroportuaria, si bien no había muchos, dos o tres casos, podía haber por año, porque no tienen mucho movimiento, se redujo a cero. Uh-huh. Entonces eso es lo que buscamos como agenda urgente en lo que sería el gatillo fácil propiamente dicho, no da expectativa. Uh-huh. Lo otro que venimos reclamando casi, no te digo desde los inicios, pero desde la mitad de la organización, es que se cumpla el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio. Uh-huh. Básicamente sería que terminen las detenciones arbitrarias o lo que conocemos los que tenemos de 40 para arriba, creo, como razia. Nosotros quitamos todo lo que es esas detenciones arbitrarias o esas contravenciones que terminan en las comisarías con supuestos suicidios, también reduciríamos las muertes en lugar de detención en un 50%. No sería el ideal, pero sería algo que muy sencillo de hacer según nuestra visión. Lo podrían tomar cualquiera de los gobiernos y ninguno lo tomó de ninguna de las dos frentes mayoritarios que gobernaron desde el 2003 hasta acá. Claro. Ahora, yo recién decía, bueno, las cifras preocupantes. En cuanto a desapariciones, también ahí tenemos otra preocupación, ¿no? Está el caso de Corrientes, de Lautaro Rosse, pero venimos arrastrando algunas desapariciones en el 2020, como la de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinosa, y ustedes tienen algunos casos más que ahora no recuerdo. También un tema eso, ¿no? Cómo con un año prácticamente parado, porque uno por ahí dice, bueno, lo de las cárceles, uno hasta dice, bueno, hay cierta lógica, desgraciadamente, ¿no? Dice, bueno, en las cárceles pudo haber entrado el COVID, pero en la calle estábamos en cuarentena. Claro, y bueno, imagínate, si los tres casos que nombrás, y la gran mayoría de los casos son casos de contravenciones, son casos que los podrían indicar irse a su casa o a indicárselos en su domicilio directamente. Claro. En caso de que no se hayan visto, pero mayormente es en la calle, y que se vayan a su casa, y hubiese evitado tanto lo de Facundo como lo de Luis Espinosa y lo de Lautaro ahora más reciente, que son los casos más resonantes. Tampoco hubiese pasado el caso de Lucas, que tomó notoriedad por ser un jugador de fútbol. Claro. del club en el que está, en el que es el presidente de la AFA, el club. Sí, entonces tomó, pero también era algo que podía llegar a ser una contravención y terminó con un pibe más muerto, mayormente de el rango etario que más muertes tenemos, que de 15 y 25, siempre de barriadas populares o cercano a las barriadas populares, porque ahí nosotros llevamos la causa hace años atrás de Cristian Paragüita Toledo, o en el mismo, casi en el mismo lugar. La misma comisaría, también podemos recordar el del Bocha Rego, que también, todos casos en esa misma zona, con más allá de que es indistinto qué comisaría, pero digo, siempre cercanos a las barriadas populares. Siempre es el mismo modus operandi. Si sacáramos las detenciones arbitrarias, lo que en algún momento eran los edictos policiales, o lo mal llamado razia, se reducirían todos estos casos que estamos hablando, tanto de desapariciones como de gatillo. Está muy claro. Martín, ¿cómo se evalúa esta situación? Nosotros siempre decimos acá en este programa que a mayor, que lo que venimos viendo, aquellos que ya somos bastante grandes, a mayor pobreza, mayores luchas sociales, mayor represión. Eso parecería que ahora se ha visto, ¿no? Concretamente en estos últimos años también. Sí, es decir, lo que nosotros llamamos la doctrina Bullrich no es muy distinta de la doctrina Bernie yendo a reprimir a Guernica, o el larretismo en el barrio 31, o con los llamados senegaleses, porque para ponerles un gentilicio, habitualmente en 11 o en Avenida Avellaneda, ahí en el límite entre Flores y Floresta. O lo de Chubut también podríamos agregar. O lo de Chubut, claro. O bueno, históricamente Neuquén. Claro. Neuquén también es otro lugar histórico de luchas y de represión. Así que sí, es a mayor. Bueno, ayer justo nosotros fuimos a ver el documental de Alejandro Berkovich. Sí. Y ahí estaba, a mayor pobreza, mayor necesidad, mayor represión. Eso es lineal, y los números hoy económicos, no sé si son muy distintos, la verdad no soy economista, pero viéndolos, no son muy distintos los números del 2001 a los del 2021. Justo estuvimos hablando de eso antes de estar de hablar con vos. Hemos hablado con otra gente, con Gabriel Solano, y yo había pasado los números del 2001 y los de ahora, y muchos números ahora son mejores. Perdón, son peores, como sí, por ejemplo la deuda externa, como por ejemplo la pobreza. La pobreza, la última medición en el 2001 había sido 35,6%, a fin de año estaba más o menos en el 40%, ahora acá la última medición fue del 40,6%, y ahora en estos días la UCA dijo que ya se había ido al 44%, así que la pobreza peor. Por eso digo, por ahí la suerte que tenemos ahora que han podido contener más a movimientos sociales, hay menos reclamos, ¿no? Supongo que eso, ¿no? Sí, hay contención, o en algún momento, esto ya es opinión personal también, cooptación de movimientos sociales por parte de lo que hoy es el movimiento gobernante, el frente gobernante, para decirlo bien. Entonces eso puede, creo que, tener a una parte de la masa no tan, hablando mal y pronto, cagada de hambre como en el 2001. Coincido en eso, coincido con vos, coincido totalmente, Martín. Bueno, Martín, yo no sé si querés agregar algo. Yo te agradezco mucho por este informe y por haber podido darles a los oyentes estos números de algo que todos los años crece, y que ya estamos en 8.172 casos desde que hay democracia, según los números de usted. Así que yo no sé si querés agregar algo más. Seguir con nuestra agenda urgente, que yo te di por lo menos dos de los cinco casos, de los cinco, nosotros pedimos 20 en nuestra revista, pero cinco casos tenés, que son el de evitar que la policía pueda utilizar el arma fuera de servicio, uh-huh. el evitar que no puedan tener más defensa por parte del Estado, no la defensa estatal que puede tener cualquiera, sino el Estado está utilizando parte de sus recursos para que tenga una defensa, en particular las fuerzas uh-huh. Represivas de seguridad. Entonces nosotros decimos, eso no tiene que pasar más. Que las personas, que el damnificado en este caso, el familiar víctima de gatillo fácil, tenga acceso seguro a las causas, porque con los impuestos y todo lo que tienen que pagar, muchas veces hay familiares que no tienen el dinero. Uh-huh. Eso, entre otras cosas, aparte de que se cumpla con el fallo Bulacio, que bueno, pasan los gobiernos y sigue sin cumplirse. Uh-huh. Muchísimas gracias, Martín. Te mando un abrazo grande. Gracias por el espacio que nos dan siempre y aguante la tribu. Bueno, muy amable, Martín. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, hablábamos con Martín Silla, militante de la Correpi, para ver un poco los números, cómo están las cosas. Y yo me quedo con alguna cosa que atravesó el programa, ¿no? Porque cuando hablamos con Solano salió más o menos el tema. Cuando hablamos con Servino, que está en la pelea del CONICET, salió más o menos el tema, y cuando hablamos ahora con Martín Silla también salió el tema, que es este tema de las cooptaciones, ¿no? Se copta determinada gente y eso hace que no se vean muchas cosas que están muy a la vista. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Saludamos, que está en la operación técnica, Sole Vázquez. ¿Cómo te va, Sole? Qué alegría verte, tanto tiempo que no te veíamos. son las 18:33, me la paso diciendo la hora, viste, de... porque antes cuando grababa, cuando grabábamos o cuando salíamos del estudio de Boedo no teníamos reloj. Bueno, yo estoy viendo, mientras hacemos el programa veo un poco y voy consultando los medios, ¿no? Medios alternativos, medios tradicionales. Y qué lejos está la clase política del pueblo, ¿viste? De nosotros. Qué lejos que está, ¿no? Si parecería como que tienen una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos pasa, y las chicanas y las discusiones. Se está discutiendo el pase sanitario y se tiran cosas con eso. Se está discutiendo, bueno, se puso loca Cristina porque absolvieron a la gente Macri por las espías, entonces el muerto y el desgollado, y Macri habla de Cristina porque Cristina dice cómo ella está tan preocupada por lo que me pasa a mí, ella tendría que estar presa. Y uno pregunta, ¿por qué no permitiste que la metieran presa en vez de haber especulado con que ella iba a perder las elecciones con vos? Tenías la oportunidad de haber hecho algo en la historia argentina, haber metido preso a Paolo Roca, a Calcaterra, a todos los grandes empresarios que hoy siguen siendo tan corruptos como en esa época. Inclusive podrías haber metido preso a tu papá también, que había hecho terrible negocio con Cristina y con el Estado. Pero bueno, la clase política va por un lado y nosotros vamos por el otro, y por eso creemos que es necesario que haya un programa como el nuestro, que te cuenta cosas que no la vas a escuchar en ningún medio. 10 días de paro estuvo la gente del CONICET, y lo único que se habla del CONICET, todos los medios, inclusive medios alternativos, es de lo bien que están los investigadores. Mentiras, se van a ir, se están yendo, porque no ganan lo que ganan los científicos en otros lados. Los salarios acá son muy bajos. Bueno, no sé, viste, es difícil ver estas agendas. Una cosa, salió la semana pasada un fallo que me parece muy bueno contra Rodríguez Larreta. Salió una ley en la ciudad, la 6.295, que era para que tuvieran wifi los clubes de barrio. No se necesita tanta plata para que los clubes de barrio tengan wifi. Bueno, no se estaba aplicando, tuvieron que ir a la justicia algunos clubes de barrio, y la justicia ahora le dice a Larreta que indique qué plan está haciendo para que los clubes tengan wifi. No es nada del otro mundo, ¿eh? No le están pidiendo que monte una terminal de la NASA, ¿eh? Wi-Fi para que los clubes puedan manejarse un poquito mejor, ¿eh? Nada más que eso. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, muy bien. ¿Todo bien? Bien, me quedé pensando, no había prometido, no iba a haber en toda la ciudad Wi-Fi, algo así. Claro, ¿y cómo no hay en los clubes? Por eso, no era algo sencillo. Aparte era como, che, se viene Buenos Aires Digital. Tenés razón. Entonces, bueno, ¿para qué hacer lobby, no? Tenés razón. Hay algo raro. Bueno. Igual tenemos que ver, ¿viste? Da para ir a Plaza de Mayo, mover millones de personas por el wifi de los clubes. No, digo porque... Hay temas y temas. Porque bueno, antes conté cuando cuando se hizo la marcha contra la ley antiterrorista en el 2011, sí. El kirchnerismo hizo su propia marcha acá contra las rejas del Parque Centenario. Claro. Estaba más preocupado por la reja del Parque Centenario que por una ley que, bueno, ya vimos cómo funcionó la ley antiterrorista, ¿eh? Tenemos los resultados, ¿no? Todo lo que ha pasado por culpa de esa ley. Pero bueno, son cosas que pasan. Camilo, bueno, ante todo felicitarte porque hoy hubo mucha producción y todo fue parte tuya. Aparte lo hiciste mientras operabas. Ya sos totalmente el hombre orquesta. Así que ponías los llamados, llamabas a la gente, te comunicabas, arreglabas y operabas. Bueno, vamos con los números. Vamos con los números. ¿Querés? Seguimos hablando del COVID. Ahora sí, ahora se está poniendo un poco más de moda de nuevo, ¿no? Y por el pase sanitario. Por el pase sanitario. Se están fronteando todo. Es algo, pero aparte me parece que es algo que verdaderamente que no le interesa. O por lo menos en los círculos en los cuales me manejo, no veo que haya mucho interés por el pase sanitario. Como que parece algo bastante superfluo, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay problemas, o mejor dicho, los problemas respecto a los antivacunas o la gente que se niega a la vacunación, como que son grupos muy minoritarios como para que nos hagamos problemas, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé, andás a ver si funciona. Hablamos la semana pasada que acá una especie de pase sanitario ya funcionaba en lo que respecta a eventos deportivos, al fútbol. Sí. Yo he ido a la cancha varias veces y siempre en cada esquina que doblaba para entrar a Brance en 805, en cada esquina alguien con un megáfono diciendo aplicación Cuidar y DNI en mano. Eso, la aplicación Cuidar, la cual certificaba que no tenías síntomas y que estabas vacunado, es una suerte de pase sanitario también. Entonces me parece que... Que estamos... Sí, están discutiendo, buscan discutir temas porque, bueno, te han logrado sostener que no haya otros temas que puedan estar en agenda porque, como bien decía recién Martín y lo decía antes Gabriel, el hecho de haber cooptado todo lo que ha cooptado este gobierno hace que, estando mucho peor que en el 2001, estemos tranquilamente hablando de pase sanitario y claro. De si... Y si Cristina o Macri tienen que estar o no estar presos, cuando a mí me parece que tendrían que estar los dos. Pero bueno. Claro, sí, sí, para distraer. Claro, pavadas, distraer, pero bueno. Todo distracción. Vamos con los números. Vamos con los números del COVID. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de un aumento de la media semanal de 48%, sí, que habíamos pasado de aproximadamente unos 300 casos a unos 500 y pico? Hablamos en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Buenos Porque Aires. Siempre subió en el resto del país, pero subió en el resto del país, claro, pero hablamos, vamos a hablar números precisos en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La semana pasada habíamos dado una media semanal de casos de 540 casos diarios. Ese número se fue a 954. Una suba bastante importante, ¿no? La cual, claro, sí, la cual es precisamente es un 76,6% de aumento, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede? Y esto van a tener un déjà vu los oyentes del otro lado, porque vamos a decir lo mismo de todos los miércoles. ¿Disparó esto a los pacientes graves? No, digamos, no hubo un crecimiento exponencial, pero sí hubo un crecimiento que tal vez podría ser, o que podría llamar la atención mucho más adelante, ¿no? Estamos hablando de, acá tengo el número, de 32 camas ocupadas en el sistema de salud público en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual significa un 5,4% de ocupación, y venimos de un 3,6. O sea que pasamos de 22 camas ocupadas a 32 en una semana, 10 pacientes más graves en la Ciudad de Buenos Aires. Es un número bastante importante. Es un tercio aproximadamente de aumento de pacientes graves. Entonces podemos decir que sí, se empieza a ver, por el aumento de casos, se empieza a ver el aumento de de gente que al contagiarse padece el virus y necesita una atención médica bastante más importante, ¿no? En el sector privado, 93 camas ocupadas, lo cual significa un 7,6% de ocupación, cuando la semana pasada teníamos 88 camas, un 7,2. O sea que hay 5 camas más. Muy poco el incremento en este caso. De todas maneras, insistimos, una vez que se dé el aumento de los casos, hay que esperar por lo menos de 10 a 15 días a ver qué tanto repercuten este aumento de casos en los pacientes graves, ¿no? En el caso de los fallecidos, mismo número la semana pasada, 9 fallecidos en la última semana en la Ciudad de Buenos Aires, en total, ¿eh? No estamos hablando de ningún promedio, no estamos hablando de la media semanal, estamos hablando de, en la última semana, de miércoles a miércoles, 9 fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires por COVID. Así que estamos viendo cómo, de alguna manera, se está cumpliendo con este ciclo, ¿no? Al principio aumentan los casos, después aumentan los pacientes graves, después aumentan los fallecidos. Ahora, ¿qué sucede? En las olas anteriores, podríamos decir, porque ahora estamos transitando una ola nueva, donde la variante que más fuerte está pisando es la variante Delta, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. No tengo un porcentaje exacto, pero me animo a decir que aproximadamente un 70-80% de los casos son de la variante Delta. Aclaremos también, porque se está hablando mucho de la Omicron, y la Omicron no está teniendo, digamos, una... no está influenciando muchísimo en este aumento de casos, ¿no? Inclusive creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay algunos en estudio, todavía no hay circulación comunitaria, como que falta todavía para que nos preocupemos por esa variante cuando todavía no tenemos, o mejor dicho, todavía está entrando la anterior, ¿no? La Delta. Pero bueno, después del Omicron va a venir otra, y después va a venir otra, el virus va a seguir mutando porque... de alguna manera, si algo que aprendimos es que es la naturaleza del virus, es simplemente infectar, contagiar. Cada vez es menos letal y cada vez es más contagioso. Y además de esto, lo que podemos decir también, lo que nos puede dejar muy tranquilos, es que si esta repercusión del aumento de casos en pacientes graves y en fallecidos es menor respecto a otras olas, lo que podemos decir es que está funcionando muy bien la vacunación y que se está generando una inmunidad muy importante en la gente, lo cual va a ser, por supuesto, la clave para salir adelante, ¿no? No hay mucho para analizar en lo que respecta también al aumento de casos. Casos va a haber, por más que tengamos un 100% de vacunación, casos va a haber. Si hay un buen plan de detección, se van a encontrar rápidamente los casos y se van a aislar. Si no lo hay, se va a diseminar de alguna manera, se va a estirar en el tiempo, algo que sucedió más o menos con el comienzo de la cuarentena, que el aumento de casos era pequeño pero constante, al punto que llegó un acumulado enorme y tuvimos una primera ola que duró unos 6 meses. El aumento nunca frenó. Y recién cuando llegamos al pico absoluto allá por junio del año pasado, y ahí empezó a caer. Y también cayó de la misma manera, muy lento. Bueno, algo así sucede cuando no hay un buen plan, digamos, de detección. En este caso, lo que esperamos es que si se está detectando y aislando rápidamente, así como subieron rápido los casos, bajen rápido también. Algo similar sucedió el año pasado durante las fiestas también, ¿no? Que teníamos de promedio entre 1.400 y 1.500 casos por día. Ahora estamos un poco lejos de eso, pero, por ejemplo, el día de ayer en la ciudad hubo más de 1.500 casos. Uh-huh. En promedio tenemos 950, pero hubo un día en el cual se superó esa cifra y es muy posible que la semana que viene estemos hablando, sobre todo si seguimos este ritmo, de 1.500 casos de promedio nuevamente, ¿no? Uh-huh. Diarios. Así que bueno, estos son los números en lo que respecta al COVID. 7,5% de positividad, este número subió. Estamos en 5,9, pero de todas maneras subió bastante el porcentaje de testeos. Pasamos de 16.000 testeos diarios a 20.300 test. Se está haciendo mucha también, sobre todo voceros, creo que el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, está hablando muchísimo de que se están habilitando nuevos centros de testeo, que se están dando muchísimos turnos, que... creo que en la rural nuevamente están dando turnos y que son 7.000 turnos por día que se pueden dar aproximadamente. Entonces se está dando mucha manija alrededor de eso, así que esperemos que pueda servir también como método de detección del virus y que, bueno, más allá de la vacunación en sí, que pueda ser una herramienta para justamente identificar al virus y aislarlo rápidamente para evitar que llegue a gente que realmente lo puede padecer, ¿no? Esa fue la primera estrategia que siempre se tuvo y que eventualmente se planteó también, ¿no? Uh-huh. Si pasamos a vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, se aplicaron, tengo mal el número en este momento acá. Sí. Tengo mal el número de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí te puedo decir es que en la ciudad la semana pasada estábamos hablando de las dosis de refuerzo. Sí, hubo la tercera. La tercera dosis, que en realidad va a ser dosis de refuerzo porque después probablemente haya una cuarta probablemente siga habiendo, sobre todo los adultos mayores, pacientes de riesgo, tengan que seguir vacunándose, tengan que seguir dándose dosis de refuerzo, porque la inmunidad que generan las vacunas no es no es de por vida, podríamos decir, ¿no? En general, la mayoría genera una inmunidad de aproximadamente unos 6 meses. Por eso lo que se estaba diciendo es que a partir de la segunda dosis, desde que te diste la segunda dosis, 6 meses después, ahí corresponde que te des una dosis de refuerzo, ¿no? Justamente para no perder esta inmunidad. Algo que tuvieron que adelantar un poquito también con Sinopharm, que era la que menor inmunidad genera, ¿no? La que menor cantidad de anticuerpos genera. Acá tengo los números. Se aplicaron 2.772.514 primeras dosis y 2.561.052 segundas dosis. Un 90,14% de la población de la Ciudad de Buenos Aires se dio al menos una dosis y un 83,26% nos dimos ambas. Esto significa que prácticamente la ciudad tiene dos dosis. Y es muy pequeña la brecha, es más o menos, estamos hablando de un 7%, 7 por 3, y son aproximadamente unas 230.000 personas que no recibieron la segunda dosis y que probablemente pronto la reciban, ¿no? Es muy pequeña la brecha, es la más pequeña del país, podríamos decir también. De todas maneras, ya lo hablamos muchas veces, me parece que estamos llegando a un techo en lo que respecta a vacunación, me parece que ya llegamos a un punto en el que ya no se van a dar primeras dosis, teniendo en cuenta, primero, gente que se vacunó afuera, gente que tal vez no se quiere vacunar, niños recién nacidos desde el nacimiento hasta los 3 años, y gente con contraindicaciones. Son grupos todos muy pequeños, pero de todas maneras constituyen un porcentaje que podríamos decir que está alrededor de un 7-8% en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un 90% de gente de la ciudad con una dosis es un muy buen número, ¿no? Una buena cifra. Y con las dos dosis, por supuesto, que es lo que corresponde, también. Un 83% es el porcentaje más alto del país y esperemos y estamos viendo que trae buenas consecuencias. Bueno, vos seguís siendo optimista. Sí, porque hay un aumento de casos, pero a la vez es la primera vez que con una vacunación tan completa estamos teniendo un aumento de casos tan grande. Porque la anterior había sucedido durante la vacunación y con programas, digamos, de vacunación bastante, podríamos decir, polémicos, ¿no? Polémico. Cuando se hablaba de vacunaciones VIP y demás, bueno, había una enorme cantidad de grupos de riesgo que no habían sido vacunados, que no habían recibido ni una dosis, cuando tal vez tendrían que haber sido los primeros junto a los trabajadores de la salud. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado y hoy, con estos números, con números tan altos, me parece que es una manera diferente de enfrentar a otra ola de contagios. Porque insistimos, es el virus va a seguir circulando de alguna manera y va a seguir habiendo contagios. Ahora, lo que no se tiene en cuenta es que la mayoría de estos, por ejemplo, 950 casos diarios, promedio de 950 casos diarios, una gran parte, la mayoría, son asintomáticos. Entonces, o tienen síntomas leves también, ¿no? Así que no es lo mismo, no es una ola, es una ola, mejor dicho, que no tiene nada que ver con las anteriores y que por lo pronto, después de ya varias semanas, de ya un mes, venimos a decir, no tengo bien el número, pero después de un mes de crecimiento ininterrumpido y crecimiento exponencial de los casos, todavía no hay una repercusión fuerte en pacientes graves, mucho menos en fallecidos. Entonces me parece que gracias a la vacunación es una ola muy distinta a las anteriores. Está bien. Bueno, por lo menos desde ese lado hay que ser positivo. Bueno, igual vamos a escuchar en estos días porque va a haber fulbito para la tribuna, va a haber, ¿te acordás? Uno todavía se acuerda, ¿te acordás que los porteños infectábamos a todos? Bueno, en el día de ayer hubo una frase que también, que nos rememoró a mediados del 2020, que la dijo Kreplak. Sí, que contagian más las clases más altas. Claro. Igual ahí salió a aclarar algo Quirós, que dijo que eso no fue así, porque fue al revés, la gente más hacinada es la gente que de las clases más bajas, pero que por ahí ahora, como está tan protegida la gente de las clases más bajas, por ahí se... Sí, claro, que la circulación se puede dar en otras clases sociales, igual, pero bueno, me parece bastante... Claro, me parece que no viene al caso, que no viene... Sí, igual, mira, yo el otro día me estaba acordando, alguna vez lo sacamos acá, ya cuando no era ministro, Crepla, ¿qué le pasó a toda esta gente? Que eran bochos en sus carreras y qué sé yo, terminaron diciendo... cantidad de sandeces, Goyán, que también muchas veces lo hemos charlado con él. ¿En qué terminaron? No se ve que la función pública les arruina el cerebro. ¿Tenés algo más? Porque se nos va el tiempo, lo que una, 5 minutos. Una dale. Última cosita más, así como un datito sí. De color respecto a lo que vi, a la frase esta de Crepla, que había leído un tuit que me pareció muy bueno respecto a que se contagian más las clases más altas. El tuit decía que, bueno, entonces nos están cuidando. Porque nos están empobreciendo justamente para evitar que nos contagiemos el virus. Así que, es un datito de color. Se dicen cosas para generar algún revuelo político porque no tienen otras ideas. Por suerte, en estos momentos no hay los muertos que había antes. Recordemos que 118.000 fallecieron. Entonces ahí uno se indignaba más cuando decían alguna cosa fuera de lugar. Pero bueno... Ahora que la situación está más calma, uno se indigna un poquito menos. ¿Tenés algo, dale, para...? Esto va a ser una columna express. Esto va a ser algo rapidísimo. Dale, dale. Primero, bueno, se Yo viene... Yo vine para escucharte a vos. Vos viniste para la columna de cine y te vas a quedar con muy poquito, vine te digo. Para ¿no? eso y después hice otras cosas esperándote, pero bueno, dale. Una pequeña columnita express. Primero recordar, ya esta es la anteúltima columna antes de... De que se nos termine el año, pero recordar que en el verano se van a venir algunos estrenos interesantes. De uno hablamos la semana pasada, la verdad, sobre La Dolce Vita, un documental muy interesante. Documental desde lo narrativo también bastante divertido, ¿no? Y bastante, como dije recién, bastante interesante para analizarlo desde la construcción de su relato. Pero más allá de eso también se vienen las fiestas. Pequeña recomendación, por supuesto, la película Nada de Mi Pobre Angelito, por supuesto que nos gusta mucho, Nada del Grinch, por más que son películas que siempre lo dan en las fiestas y suelen ser bastante recurridas, no vamos a hablar de esas. Les recomiendo que miren la película navideña, para mi gusto, por excelencia, que es Duro de Matar. Película que transcurre en Navidad, unos terroristas toman un edificio y John McClane, también conocido como Bruce Willis, tiene que rescatar a su pareja, que es rehén, ya que trabaja en ese edificio, ¿no? Pequeña recomendación así cortita. Después se va a venir más. Para la semana que viene también, por ahí vamos a tener algunas series para que miren en el tiempo, para que miren durante el verano, para que puedan seguir de alguna manera conectados al programa y que podamos seguir también hablando de buen cine, hablando también, por qué no, de algunas buenas series. Y nada, y con esto nos vamos. Con esto nos vamos, bueno. Un feliz Navidad para todos, que la pasen lindo. Y bueno, nos reencontramos en el último programa del año, la semana que viene, el miércoles 29. Gracias por todo. Gracias, Sole. Gracias, Camilo, y que tengan una buena fiesta. Nos vamos escuchando a Ine Maguire, Pedazos. Nos mandó este tema, nosotros lo colocamos. Chau, hasta la semana que viene.